Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Hecha por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Bueno, volveremos a comunicarnos con Carlos Cerratti. Sí, porque hay mucho para hablar, ¿no? Claro, nos quedó todo, justamente todo el aspecto cultural, es decir, todo lo que significa el río para los habitantes de las dos orillas del río y que también se va a perder al convertirse en una hidrovía, ¿no? Claro, sí. Desde la pesca, que alimenta a muchísima gente, hasta simplemente las actividades. Sí. Parece mentira, ¿no? Pero siempre que vamos para esa zona nos dicen, la pesca del río Uruguay sirve para el que tiene mucha disponibilidad y para el que no tiene que comer, ¿no? Sí, no todo el mundo hace pesca deportiva sobre claro, el río no donde hace vive, eso, claro. Entonces, bueno, eso siempre... La mayoría no hace una pesca deportiva. No hace una pesca deportiva, claro. Pero bueno, digo, siempre eso nos queda, ¿no? De cuando vamos ahí a Gualeguaychú, Colón, en fin. Y lo otro que mencionamos nada más, pero veremos si lo podemos tomar más adelante... Es que se viene otro conflicto, otro problema, claro. Porque ya confirmaron en Uruguay que se perforarán 4 pozos de exploración de gas y petróleo. En zonas donde, desde los departamentos, recordemos que Uruguay está dividido en 19 departamentos, donde estos departamentos ya se declararon libres de fracking. Claro. No obstante, ya se anunciaron estos cuatro pozos. Uno de ellos está en el centro de la República, que es en Tacuarembó, uno de los departamentos de Grave, y los otros tres están, dos en Salto y el otro en Paysandú, es decir, en la otra orilla del río Uruguay. De todas maneras, más cerca o más lejos, los cuatro tendrán que atravesar el acuífero guaraní para poder llegar a esas zonas, a esos ambiciosos centros de petróleo o gas que creen que están allí, ¿no? Así que va a haber otro conflicto en el cual, a diferencia, me parece a mí, que el que se dio hace 12 años con las papeleras, encuentra a dos pueblos absolutamente hermanados en la lucha y totalmente intercomunicados. Recordemos lo que ocurrió en su momento en Concordia, ¿no? Cuando pararon... Y también entre ellos mismos, viendo las otras problemáticas que hay. Exactamente. Tanto en uno como en otro lado y en todo el país, que eso también fue el crecimiento. Exactamente. De todos esos años. Pero nos vamos a Neuquén. Ya estábamos en Neuquén. Sí. Buenos días. Natalia Cantero. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andás? Bien, día soleadito los recibe acá por Neuquén. Qué bueno. Con vientito, como hace un mes casi. Ah, bueno. ¿Cómo andan, Dani? Graciela estaba en el banco, el banco provincial de acá, que hay una multitud queriendo retirar sus salarios. Claro. Y como no dejan sacar el celu, perdí la noción del tiempo, así que... Estaba ahí a la expectativa de que me vibre el celular para escucharlos a ustedes y, bueno, enredándonos casi en los programas finales, ¿no? El penúltimo, efectivamente. Así es. ¿Qué tal? ¿Y cómo han llegado a fin de año? Cansados. Claro. Es la síntesis de todos, me parece. Sí, sí, porque va más allá de lo físico, Cantero. Exactamente, dígamelo a mí. Claro. Por eso la pocheta anda, claro. 500 revoluciones por hora. Bueno, les cuento algunas novedades. Bueno, ha pagado la provincia de Neuquén los salarios, ajá, una expectativa muy importante. Todavía no se sabe bien si va a cumplir con la fecha acordada también para aproximadamente el 23 para el pago del aguinaldo, pero como hablábamos en el programa anterior que salimos de Neuquén, mucha incertidumbre por el aumento de precios y porque, bueno, el Consejo Deliberante ha votado el aumento de la luz del 40% para este mes, así que llega todo con aumento y los salarios, ahí vemos que cuando vamos a retirar el dinero se ha quedado absolutamente pirimido nuestro salario, ¿no? Claro. Y se nota, sí, por las calles neuquinas se nota esas caras de desconcierto, ¿no? Sí. Y vos sabés que en este último año y medio ha bajado mucho la venta en Neuquén, sobre todo en lo que respecta a juguetería, a ropa, ¿no? Esa ropa que antes cualquier trabajador podía comprar una marca intermedia. Sí, claro. Y hoy se nota que esas tiendas que han sido muy top acá en Neuquén digamos, donde han frecuentado muchos clientes, en este momento se las ve absolutamente vacías. Así que vamos a ver cómo llegamos a fin de año. Y te cuento que no sé por qué hago la relación histórica, ¿no? Ajá. Pero después de muchos años acá en Neuquén, se vuelve a generar una gran multisectorial que se va a realizar en el día de hoy a las 19 horas para organizar una gran actividad por el nuevo aniversario que se viene ya en unos días de lo que ha sido esta masacre terrible del 19-20 del año 2001, ¿no? Claro. Y si uno piensa que, bueno, se cumplen 10 años, ¿no? Pero no es casual que se organice en todas las, bueno, instituciones políticas, organizaciones de derechos humanos, a tratar de reivindicar la lucha de aquellos compañeros que murieron justamente luchando contra el ajuste, luchando contra el neoliberalismo pleno, pero sobre todo contra esta inflación tan terrible que nos golpeó a todos los argentinos en aquel momento, ¿no? Y ahí estaremos homenajeando a los compañeros y hoy participando, por supuesto, de esta multisectorial que se realiza en el sindicato ceramista, convocado por los compañeros. Uh-huh. Compañeros que han estado todo este tiempo y el día viernes de la semana pasada en el corte de la ruta número 7 al frente de la cerámica Sanón, esa cerámica grandiosa que nos han enorgullecido durante tantos años y sobre todo cuando se tomó esa fábrica. Claro. Y que hoy están pasando por una situación que qué contarles, que no sepan, ¿no? Sí. Cobrando 500 pesos por quincena, a veces llegando, digamos, a duras penas a los 3.000 pesos mensuales, uh-huh. Cuando, bueno, un alquiler en Neuquén, lo vuelvo a repetir, no me canso, está entre 10.000 y 12.000 pesos, uh-huh. Un monoambiente en Neuquén sale 6.500 pesos, uh-huh. Y comer realmente se vuelve una tragedia para, sí, una persona que cobra 3.000 pesos mensuales, claro, para sostener a su familia. Totalmente. Y ahí están los compañeros resistiendo a esta crisis terrible que está viviendo la fábrica y, por supuesto, demandándole al gobierno de la provincia de Neuquén, de Omar Gutiérrez, que el gobierno compre parte de la producción de la gestión obrera para reactivar la obra pública en esta provincia que está tan parada desde hace tantos años, ¿no? Claro. Nunca más supimos acá lo que era la vivienda social o la vivienda para todos. Sí. Entonces, ajá, si se reactivara esa política, digamos, de vivienda digna para las personas, justamente Sanón cumpliría un rol muy importante. Pero bueno, en esa situación están, en una crisis realmente muy preocupante para todos los neuquinos. Y bueno, está circulando, digamos, una cuenta bancaria de los obreros donde se puede dar el fondo de huelga, digamos, fondo para poder sostener el día a día, ¿no? Sí, el plato, sí, de comida sobre la mesa. Uh-huh. Y yo les recuerdo, ustedes, allá en el año 2004, uh-huh, cuando realizamos acá en Neuquén el primer encuentro de la red de medios, que en realidad no era el primero de la red, sino que fue el de conformación, ¿no? Sí, ese encuentro para conocernos, saber cuántas, uh-huh, personas trabajábamos en los medios comunitarios, alternativos y populares de Argentina y de otros países, que ustedes, todos los que vinieron de afuera, pararon ahí, ¿no? En esa fábrica, sí, sí, en pleno apogeo, digamos, sí, del trabajo de los obreros, uh-huh, sin patrón, ¿no? Sí, a pocos años del todo. Y era una fábrica con muchísima vida y era una fábrica donde todas las líneas funcionaban, excepto la parte más antigua de la fábrica, donde el porcelanato se vendía a un precio bastante importante, porque es carísimo, y la calidad del producto de la fábrica era prácticamente el mejor dentro del país y de la provincia de Neuquén, porque eran los hermanos mapuches, el de la zona de Zapala, los que habían apoyado la gestión obrera justamente permitiéndole sacar la arcilla de forma gratuita para poder producir los cerámicos, ¿no? Exactamente, nos acordamos de eso, nos acordamos. Y ha sido ese tejido de redes tan importante que al comienzo de la fábrica Sanón y la gestión obrera, o sea, Facimpat, se tuvo ese apoyo de todos los compañeros. Y hoy todos los que escuchan las organizaciones políticas, sociales y derechos humanos tienen que saber que estamos como al comienzo, digamos, ¿no? Estamos en una fábrica donde se firmó finalmente hace unos años la expropiación, una fábrica donde se dejó prácticamente a la deriva a los obreros, porque uno sabe que con la venta privada no se recauda como para pagar una factura de luz que viene por 8 millones de pesos a la fábrica, ¿no? O por 4 millones. Entonces tiene que ser justamente el gobierno el que haga la compra mayoritaria para todo lo que es infraestructura pública, ¿no? De acá de la provincia. Así que hoy el mensaje sería: estamos llegando a fin de año en estas condiciones para los compañeros de Sanón, y sería pensarla en aquel año 2001 en plena crisis, cuando a todos nos faltaba, no es que nos sobraba, pero sin embargo podíamos apoyar con lo mínimo a esos trabajadores. Acá en Neuquén se los apoyaba aunque sea dándole un alimento para que puedan hacer los bolsones para llevarse a la casa cuando Luis y Sanón se retiró de la fábrica. Bueno, hoy quizás se puede hacer el depósito mínimo para que los compañeros por lo menos puedan llevar el plato de comida a sus casas, y pensar que la gestión obrera también hay que acompañarla, ¿no? Porque el sistema los va chupando. Y ver el paisaje de los compañeros ahí cortando la ruta, intercambiando, digamos, por una moneda, un volante nuevamente, es como vernos ahí que volvemos a esa crisis del 2001. Es terrible, ¿no? Tenemos es terrible la comparación, pero es así. Es como que tomamos las rutas nuevamente. Y no es porque en el medio no haya habido un gobierno que fue violatorio, digamos, de los derechos humanos y de las condiciones de los trabajadores. Por algo en esta década también se han seguido tomando las fábricas, se han se ha despedido a miles de trabajadores, pero sí el neoliberalismo vuelve en la forma más descarnizada a ponernos en esa situación de calle, ¿no? Y de calle significa de una protesta que nunca sabemos hasta dónde va a ser la respuesta luego represiva, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el justamente esto que ocurrió hace 15 años también abrió posteriormente, en los meses posteriores y en los años posteriores, un espacio de solidaridad que después fue durmiéndose un poquitito en la medida que nos reinstitucionalizamos. Exacto. Una reinstitucionalización que no fue inocente, nos parece. Qué buena lectura. Y lo que pasa es que, mirá, yo lo hablaba con compañeros esta semana, cómo la demagogia alrededor de los derechos humanos de esos 12 años también nos han llevado a creernos que ya la justicia había llegado, la justicia social había llegado, digamos. Y en el término general era una olla a presión que hoy nos pone en las condiciones en las que estamos los trabajadores, ¿no? Totalmente. En un ajuste en donde no podemos pagar el techo, no podemos comer y vestirnos, porque o es una cosa o es la otra, y siempre uno prioriza el techo. A mí me parece muy importante lo que ha pasado, el llamado de hoy para la multisectorial en Neuquén, porque de alguna manera nos permite estar organizados para, bueno, afrontar justamente este fin de año, pensando en que hay que hacer algo, digamos, para pasar el verano y para poder acompañar a la gente, por ejemplo, de las tomas de Neuquén, que quedan ahí en la meseta, en plena zona del oeste neuquino, que no va a tener agua porque los ríos vienen vacíos, y cuando los ríos vienen vacíos nosotros no tenemos agua. Claro. Y no tener agua en Neuquén con el calor que hace y con los vientos terribles que vienen en el verano, con 42, como está pronosticado, de 42 a 45 grados de temperatura, va a ser un problemita, ¿no? Que se ha anunciado con la sequía de los ríos porque no ha nevado lo suficiente en la cordillera para que traigan un alto caudal, pero por sobre todas las cosas, viendo, digamos, que hay familias que viven con 60.000 o 100.000 pesos, que son los que viven del petróleo, y otros que viven con 300, con 3.000 pesos, como son los compañeros de Sanón. Mm. Pero los petroleros tampoco la están pasando bien en Neuquén, ¿eh? Ajá. 1.500 despedidos en la semana pasada, y con el paro que se inició el lunes por 48 horas, que toca el día de hoy, que separaron todos los pozos de la provincia de Neuquén. Ustedes saben que el día de ayer, a la tarde, llovieron nuevamente los telegramas de despido, así que se puede pensar en 500 despedidos más. Y bueno, es la respuesta que dan las empresas petroleras frente a la crisis que han expuesto públicamente. Y bueno, la fiesta en algún momento petrolera se tenía que terminar. Uh-huh. El tema que estamos hablando de un piso casi de 2.000 desempleados más en la provincia, claro, de Neuquén, que así van a esperar el nuevo año, ¿no? Así, sí, que en estas condiciones, que yo creo que se traducen igual en una alerta muy importante de parte de las organizaciones, pero también de ese compromiso de volver a la calle fuertemente cuando tenga que ser, pero en estas crisis muy importantes, lo de los petroleros esta semana ha sido realmente muy importante, que la cifra casi suba a los 2.000 desempleados, ¿no? Sí, claro. Es una barbaridad terrible, claro. Pero bueno, Neuquén siempre tiene eso, ¿no? Un poquito de lucha y un poquito de golpe. Bueno, Natalia, justamente te encontraremos el 20 tal vez en la calle y nosotros en el aire, justamente el 20 de diciembre. Exactamente, qué fecha interesante, ¿no? Sí, exacto, claro, por supuesto. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, espero que ese 20 nos podamos despedir contando cosas más positivas. Sí. Pero siempre es positivo que podamos estar conectados a la distancia y conociendo y reconociendo nuestras luchas, ¿no? Y conociendo cómo se dan en cada parte del país gracias a este Enredando las Mañanas y el trabajo tan responsable y tan magnífico que realizan ustedes, que son los que siempre están ahí al pie del cañón haciendo el programa y enredándonos. Y vos también. Y vos también. Muchas gracias, Nati. Un abrazo muy grande. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Allí Natalia Cantero y el viento desde Neuquén. El viento desde Neuquén.